quinta edición de la Fiesta Regional de la Miel en el Predio Ferial Vieja Estación. Muestra multisectorial, concurso fotográfico, cata de mieles, venta de insumos apícolas, productos regionales. Vení a disfrutar de una oferta gastronómica como nunca viviste en San Vicente, con tres patios de comida, números artísticos locales y regionales. Le rendimos homenaje a quienes hicieron grande nuestro país con el gran show de las colectividades. Peinate y perfumate, que San Vicente te espera. Fiesta Regional de la Miel, 20 y 21 de mayo en el Predio Ferial Vieja Estación, Avenida Sarmiento, entre Walsh y Amoretti. Organiza Club Argentino de Servicios, Municipalidad de San Vicente, INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires Provincia y Presidencia de la Nación. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34. 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón, Karina Pirulet, intendente. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde sobra la pasión. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. A partir de este momento, Dialogando Juntos, un programa de Base Política y Gestión 2020, nos encontrás en AM 1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves de 19 a 20. Nuestros teléfonos 4233-4848 y 4233-5560. Con la conducción de quien les habla, Mario Bonardi, en este caso, e Iván Ibáñez. Colaboran con nosotros, como siempre, Juan Lagraña, Pablo Cadevila y Baltasar Mateo. Nuestro operador, Nicolás Álvarez, Nico para los amigos. Nuestro Twitter, arroba BPG2020, Facebook, Base Política y Gestión 2020. Nuestros teléfonos para salir al aire, te lo repito, 4233-4848 y 4233-5560. Los atiende Nico y lo saca al aire. En el Club El Porvenir, en el microestadio del Club El Porvenir, en Lanús, se está desarrollando el lanzamiento de la mesa de Cambiemos de la tercera sección electoral, con la participación y movilización de la BPG 2020. Los vamos a mantener informados y ese es el motivo por la ausencia de hoy de mi coequiper Iván Ibáñez. Palabras paradigmáticas que todavía recuerdan en España o Europa el sabor del falangismo. Caudillo, movimiento, popular, nacionales e incluso liberación nacional. En nacionalismo social, donde germinó Mussolini, en nacionalsocialismo de Hitler, la jovial falange de Franco, fueron la salida que encontraron aquellas sociedades para romper con la gris e insatisfactoria democracia republicana. Perón en su momento aprendió mucho en la Italia del Duce y eligió la España franquista para su largo exilio mientras coqueteaba al mismo tiempo con el guevarismo y el centrismo desarrollista. El general y muchos de sus acólitos tuvieron, sin embargo, la buena estrella de no tentarse nunca con un totalitarismo militar en eras más modernas. Aunque sin abrazar nunca el régimen republicano, hacía parodias de ideologías mucho más dignas como el social cristianismo y la socialdemocracia, antes de entregarse de pies y cabeza al neoliberalismo más salvaje y enseguida a un populismo de cáscara izquierdosa. Pero si uno se detiene, se advierte que allí quedó certificado el célebre apotegma de Jaureche: muchos se subieron al caballo por la izquierda y se bajaron por la derecha. Mientras la pasionaria del Calafate se paseó por las ruinas griegas haciendo gala de su progresismo triunfal, nadie le explicó a los peripatéticos de Aristóteles lo que el kirchnerismo hizo con los pobres. Los sometió a un clientelismo feroz, demolió su cultura de trabajo, intentó inocularles el orgullo de la postración, trabajó para el consumo cortoplacista y para que olvidaran toda esperanza de ahorro virtuoso. Abandonó su infraestructura básica, cloacas, transporte, deterioró la escuela pública y los obligó a migrar a sus hijos hacia la privada. Replegó al Estado de su función de seguridad y los entregó al narcotráfico. No se me ocurre política más reaccionaria. Los resultados de toda esa ideología de la resignación son estremecedores. Los fingimientos posteriores son parte de la dramaturgia y del marketing de la mentira. Si se pudiera regalar la luz, el gas, el agua, el tren y el colectivo de manera permanente, y si además el Estado pudiera dar trabajo masivo, perenne, para evitar el desempleo, nos encontraríamos ante un milagro de bienestar. Pero como nada de todo eso es sustentable, resulta que ahora nos llamamos ante una obra maestra del robo y del terror. A su pesar, siguen los kirchneristas proclamando que el republicanismo es la derecha y que ellos son la nueva izquierda. Y que Macri es un presidente ilegítimo, reencarnación única de Videla. El zafarrancho del 2x1 les dio durante 48 horas una mano en ese prejuicio obsesivo. El gobierno pareció, en esos primeros momentos, el hombre que despierta con un cuchillo en la mano, manchado de sangre y con un cadáver en su alfombra. El sospechoso perfecto. Fue esa administración la que había propuesto a dos de los tres miembros de la corte, que abrieron la jaula de las fieras. También fue Macri quien denunció el curro de algunos organismos de derechos humanos. Ya está, marche preso. Frente a esa construcción, el despecho crea ficciones monstruosas, encima el presidente tardó un poco en dar palabra. Resulta ya obvio que el Gabinete Nacional fue inocente de aquel fallo, pero también que carece de contragolpe rápido para estos temas tan delicados. Está visto a su vez que este gobierno vivirá de sorpresa en sorpresa frente a las ocurrencias de los jueces cortesanos. Y una cosa es la independencia de poderes y otra muy distinta es la indiferencia judicial. Algo falla y por eso que se le arman remolinos y paga costos innecesarios. Se está formando un consenso en la mayoría de los medios según el cual después de octubre será ineludible la generación de un amplio acuerdo para emprender la madre de todas las batallas, la de solucionar el inmenso déficit fiscal heredado. Si este punto no se aborda con seriedad y si los argentinos no somos competitivos para interrelacionarnos con el nuevo mundo, solo nos queda esperar un accidente macroeconómico o hundirnos en la lúgubre decadencia. Dependerá, por supuesto, del resultado electoral, pero también del peronismo, que por ahora compone dos actitudes: el modo sabotaje y la mediocridad ubica. En el primer rubro se anotan los cristinistas, que sueñan con helicóptero. Basta repasar el reciente episodio en La Matanza, cuando los militantes de Magario se disfrazaron de vecinos para insultar a Macri, y la intendenta no logró mantener en buenos términos un mero acto protocolar que la beneficiaba. Estos episodios ocurren todos los días, y en ellos está cifrado el drama. Dialogar con quien solo quiere sabotearte. Parece hoy utópico. Aunque la economía de este país dependa de esa negociación crucial, el otro plano peronista lo ocupan los kirchneristas de diversos espesor. Pero tal vez el prototipo sea Martín Insaurralde. Concentra en un solo dirigente toda la tragedia peronista. Fue candidato de Cristina. La traicionó. Coqueteó con Vidal. Se ilusionó con Massa. Apuró a Randazzo. Y ahora regresa a la idólatra de Pericles. Insaurralde, Randazzo, Massa, como la mayoría del peronismo, no sabe dónde estuvieron los errores y dónde los aciertos, de dónde viene y hacia dónde va. Y su frivolidad vacua hubiera abochornado a Perón. ¿Cómo hacerle entender a estos peripatéticos del oportunismo que hay responsabilidades políticas en el horizonte y que el destino de la Argentina está en juego? Bueno, en esta tarde lluviosa, esperando la gran tormenta, aparentemente, estamos en la radio dialogando juntos y en AM1580. Si querés hablar, el 4233-4848, 4233-5560. Bueno, como comenté anteriormente, en el Club del Porvenir, en Lanús, se está desarrollando el lanzamiento, quizás ya está casi terminando, de la mesa Cambiemos, de la tercera sección electoral. La tercera sección electoral dentro del conurbano bonaerense es una región muy importante, y con la participación y movilización de la BG20, y vamos a tratar de mantenernos informados, que en algún momento, supongo después de la tanda publicitaria de las 19:30, tendremos alguna comunicación o trataremos de tener alguna comunicación. Bueno, mientras tanto, acá en Almirante Brown siguen algunos problemas con el tema de los arroyos, y bueno, los vecinos están requiriendo obras de infraestructuras verdaderas, están pidiendo a la municipalidad que trate de solucionar los problemas. Siguen habiendo, con el tema de los mosquitos, el miedo al dengue, todo lo que pueden traer las enfermedades, ratas, inundaciones en algunos lugares. Tengo justamente que habían cortado los vecinos en Camino de Cintura, en Barrio Lindo, y justamente tanto en el límite entre Brón y Lomas, o sea que evidentemente no hay diferencia, y bueno, acá está la mano también de quien nos gobernó la provincia durante 8 años, que lo único que sabe es evidentemente de poner la cara para el cachetazo. Y esto ha hecho que no tuviéramos, como dije anteriormente, cloacas, no tuviéramos agua. O sea, acá en Lonchan es un desastre, una población enorme, realmente sin cloacas, y eso en sí mismo es un foco infeccioso para todos. También es cierto que están teniendo algún problema de grieta, diría yo, la gente del peronismo, más que nada del cristinismo. Hubo problemas para reunirla otra vez, se quisieron reunir los intendentes, faltaron muchos, fundamentalmente porque estaban los impresentables de Delía y Vudú. O sea, realmente son gente que todavía junto a Esteche pretenden proclamar su inocencia, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan de Amado Vudú, hablo del que fue presidente de la nación designado por Cristina. Él batió, es el primer funcionario de esa jerarquía en la historia argentina que estuvo sentado en el banquillo de los acusados en un juicio oral y público. Y eso que no somos Brasil, ¿no? Había solo 11 personas en el recinto. Entre ellos, el ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, quien de alguna manera siempre se comentó que fue puesto a Scioli al propósito. Y además preside la agrupación de Vudú. Manuel Quieto, el líder de la banda llamada La Mancha de Rolando, ya no estaban las banderas de la Cámpora para acompañarlo, lo dejaron solo y soltaron la mano. Es lo que saben que Vudú, si es condenado, va a ir preso. Más temprano que tarde, la cárcel puede ser su destino. Y eso que la causa actual, la menos grave, ahora tiene que explicar por qué falsificó documentos de un auto para presumiblemente no darle la mitad que le correspondía a su esposa, Daniela Andriulo, la única con la que se casó legalmente, y también truchó su documento para dar como domicilio un médano. Parecía que al fraguar documentos públicos, ese es uno de sus hobbies preferidos. Esta es la causa más suave, pero tiene 10 expedientes abiertos. Padece 4 procesamientos y algunas causas gravísimas. El aparente intento de apropiarse de la fábrica de billetes, Chicone Calcográfica, y de casi 8 millones de pesos que habría cobrado al pueblo de Formosa, y otra por presunto enriquecimiento ilícito que utilizó como testaferros a su familia. Todas estas causas están en la justicia, todas estas causas se están investigando. Vudú por ahora no es culpable de nada, quiero aclararlo, pero evidentemente la justicia anda muy detrás de él. No nos olvidemos que fue el vicepresidente de la nación. La de Chicone, de ser cierta y probada en la justicia, es una de las causas más bizarras, casi un récord mundial. Hubo cientos de casos de corrupción de Estado durante el reinado K. Pero intentar afanarse la fábrica de billetes es todo mucho, diría Cristina. En esta causa, que pronto irá a juicio oral, también están acusados los dos mejores amigos de Vudú, es decir, José María Núñez Carcarmona y Alejandro Van der Brule, entre otros. Dilello pide también la indagatoria de Ricardo Echegaray, porque cree que el titular de la AFIT fue partícipe necesario de esas maniobras delictivas. Los 12 años de mayor corrupción de la historia democrática argentina tuvieron algunos aristas tragicómicas, mutaciones impensadas. Pero el llamado Vudú sigue siendo el caso más extremo. En su sobreactuación por ocultar los delitos que cometió, pasó de Alzogaray a Perón, de María Julia al Che Guevara. Un ortodoxo neoliberal se convirtió en un defensor de la patria socialista. Un amante de Estados Unidos en un tardío lector de Marx. En eso también aprendió de Néstor. Utilizar los símbolos de izquierda y los de derecha, los derechos humanos, como escudo para ocultar sus estafas, su enriquecimiento ilícito lleno de testaferros y truchadas. Pero eso produce risa, vergüenza ajena. Ver hoy, con el pelo largo desprolijo y la estética progre, como si de verdad se creyera el dedo de Lenin y Evita. Anda con Fernando Esteche y Luis Delía, y él cree que eso limpia todo su pasado y todo su prontuario. Su discurso clasista y combativo lo transformó en un patético personaje, una criatura trucha de Fidel Castro. En su momento habló por Radio Rebelde, la del piquetero amigo del chavismo, el castrismo, el negacionismo del holocausto de los iraníes más fanáticos. Amado no bajó de la Sierra Maestra para liberar Cuba del dictador Fulgencio Batista. Bajó del médano que tiene como domicilio en una de sus malversaciones del documento público que hizo. No se internó en la Bolivia profunda por organizar la guerrilla campesina. Se fue a vivir a Puerto Madero, cerca de su comandante en jefe, Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, Baudou, en la carpa de Luis de Lía, en el acampe Plaza de Mayo, exigió por la libertad de Milagro Sala. Justo tres de los cristinistas que mayor imagen negativa tienen. El gobierno de Macri celebra que estos impresentables, que son rechazados por las grandes mayorías, sean las caras visibles del cristinismo aislado y en franca decadencia. Tal vez como Al Capone, el ex vicepresidente de la Nación vaya preso por alguno de los temas más chicos, pero más fáciles de probar. Pero está claro que se creyó el más vivo de todos. Dejó los dedos pegados en todas partes, pero se sintió impune. No hay una sola voz de peso en el peronismo o el kirchnerismo que se levante para defenderlo. Y todavía faltan las causas de enriquecimiento ilícito. Se dice en la justicia que puso bienes de todo tipo a nombre de su familia, cuyo patrimonio se multiplicó hasta hacia la velocidad de la luz. Cancherito de Puerto Madero solía desplazarse en sus poderosas motos y con una remera que decía Cristina Capitana. Tumulto callejero, con los vientos encontraba el ciudadano, los bolsillos temblando y el alma en cuero, rotos y desarraigados, hablando a gritos, golpeando los adjetivos precipitadamente. Asfixiado en los humos y en las gestiones, se cruzan y entrecruzan sordos e indiferentes, a salvo en sus caparazones. ¿A quién le importará? Bueno, ciudadanos. La noción de ser ciudadano contribuye al desarrollo de la identidad y al sentido de pertenencia a una comunidad. La persona debe ejercer la ciudadanía con responsabilidad, exigiendo respeto por sus derechos y a la vez cumpliendo con sus obligaciones. De este modo se construye la sociedad doméstica y más justa. Yo me pongo a pensar cuándo fue la última vez que me consideré un ciudadano. Vamos a suponer un ciudadano de primera. Y la realidad es que la última vez que fui considerado por mí mismo, por mi ego, un ciudadano de primera, fue la última vez que emití mi voto. Y realmente me consideré un ciudadano de primera porque, de alguna manera, de ese voto que yo emitía, sabía que salía a los destinos de la patria. Y también sabía que ese acto de unos segundos era un acto muy importante y muy valorado. Eso fue realmente, creo, la última vez que verdaderamente me sentí un ciudadano de primera. Voy a contar una anécdota. Algo que sucedió el martes pasado, que tuve que renovar mi registro automotor y, por supuesto, en Almirante Brón, el Almirante Brón de Cascallares. Lo primero que hice fue, con bastante antelación, solicito un turno por internet. Hasta ahí todo bien. Solicité el turno, inclusive con una cantidad de días antes del vencimiento de mi registro, cosa de que ahora esta delación que tengo de 7 días a esperar que esté hecho el registro, todavía tengo el registro anterior, con lo cual me permite seguir manejando. El turno era para las 9 de la mañana, para este martes que pasó. Yo, como toda persona ya mayor, llegué 8 y 40. Había una persona sentada en el largo, o sea, busqué obviamente el lugar donde es el registro, dentro de lo que es la municipalidad, que es realmente bastante grande, pero ya como había concurrido en alguna otra oportunidad y no ha cambiado, me di cuenta que podía ir al mismo lugar. Efectivamente, llegó 8:40, 8:45, había una persona sentada en un largo escritorio que después me di cuenta, digamos, que ese escritorio divide lo que son los ciudadanos en ese lugar de primera y los de segunda, en ese caso yo. O sea, mejor dicho, los que son los pseudos ciudadanos de primera y los ciudadanos de segunda. Porque esos señores que están del otro lado del mostrador, probablemente cuando tengan que concurrir a alguna otra oficina pública, pasen a ser ciudadanos de segunda. Bueno, este señor me dijo que debía esperar el turno de las 9, eran 8:45, y no había nadie. Estaba en ese momento este señor en ese escritorio, sentado solo. Yo que me acerqué, le digo, tengo un turno para las 9, me dice, señor, a las 9 lo van a llamar, aguarde el turno. Estuvo muy interesante porque no había nadie, y la verdad que me hizo recordar una escena graciosa de la película La familia de mi novia, donde pretende subir al avión y la chica le dice, no, solamente lo que tiene en el asiento tal, y no había nadie, y bueno, termina en un enrollo. Bueno, yo me senté. No importa, había llevado el diario para leer un rato. Y me quedé esperando esos 15 minutos cuando llegó las 9. Entonces me llamó, pero junto a mí, a dos personas más. Así que terminé de ser atendido 9:15. Llenó una planilla solamente con mi nombre y apellido. Me pidió las fotocopias del registro y la fotocopia del DNI. Y me dijo que tenía que dirigirme primero al Tribunal de Faltas. Y luego a la parte de impuestos municipales para pedir un libro de deuda municipal. Acá una acotación. Yo pedí un turno por internet. Perfecto. Pregunto, en ese turno que tuve que poner el número de partida, cuando pido el turno tuve que poner el número de partida de mi lote municipal, ¿no? En ese turno yo ya no podría haber averiguado, por ejemplo, si era deudor del municipio o si tenía una infracción. Digamos que quizás la infracción es un poco más complicada porque mejor en el término de esos 10-15 días aparece otra infracción de tránsito. Pero por lo menos, si tengo una infracción, me puedo acercar al municipio, ver el tema, pagarla. Si me aparece algo raro en lo que son los impuestos municipales, voy, si lo pagué, con el impuesto municipal o voy dispuesto a pagarlo previo, cosa que no tenga problema. Inclusive, bueno, voy al acta de infracciones, me aparece una infracción del año 2013 por mal estacionamiento. 2013, no estaba notificado. ¿Qué es lo que hago? Le pregunto, la verdad, la chica muy amable me dice, no, mire, lo voy a hablar con el juez de falta. Me llama quien supongo no era el juez de falta, sino el secretario del juez de falta. Me atiende muy amablemente, me siento en su escritorio, me lee el acta, me lee los antecedentes, digamos lo que ellos le llaman el informe que tienen de ahí. Lo primero que le digo, mire señor, le digo, la verdad a mí no me notificaron de esta multa y realmente difícilmente me pueda defender de algo que no soy notificado y encima ahora ya pasaron 4 años. Yo qué sé qué pasó hace 4 años. Le digo, si usted me pregunta el año pasado ya no me acuerdo. Bueno, me dice, eso justamente es un justificativo para no pagar la multa. Dice, voy a hablar con el juez, haga una nota, hice una notita ahí, muy escueta, diciendo que tal multa, bla, bla, de tal fecha, no fui notificado en tiempo y forma, no me puedo defender. Me dieron el libre deuda, no tenía ninguna otra multa más. Entonces de ahí me fui al primer piso de la municipalidad, al fondo, a la parte de, digamos, por los impuestos municipales. Una cola de unas 10, 12 personas. Cuando me acerco, le digo, mirá, vengo por un... necesito sacar un certificado para el registro. ¿Cómo se llama? Tanto. Mira. Sí, tenía turno a las 9, me dice la chica. O sea, ella ya sabía que yo iba a pasar por ahí, pero no podía haber hecho el trámite si estaba todo bien y mandarle un correo interno a la persona que a mí me tomó. No, yo tuve que irme a este lugar. Estamos hablando. En el tema del acta, multa, 10, 12 minutos que me tomó de mi tiempo. Bueno, hubo otros 15, 20 minutos que fueron bastante expeditivos, tengo que reconocer, para el salvo de la multa. O sea que estuve media hora. Después fui, hice una cola, la chica me revisó, pum, tiene todo en orden, me dio un certificadito escrito a mano, que cumplía con las generales de la ley, no debía nada a la municipalidad. Bajo nuevamente a ver a este señor, entrego los documentos, ya no a él, sino se lo entrego a otra persona que estaba ahí. Me dice, bueno, siéntese que lo van a llamar. Bueno, espero sentadito, otros 15, 20 minutos, me llaman, me acerco al mostrador, me dan unos recibos, me dice, tiene que ir a la caja que es exclusiva para registro y tiene que pagar 745 pesos, que son todas las tasas municipales, provinciales, la República de Bolivia, Paraguay, no sé. Todo lo que tiene que pagar eran 745 pesos. Vuelvo a lo mismo. Señores, cuando pido un turno por internet, si me dice que tengo que pagar una tasa, no puedo ir a cualquier lugar de estos de pago fácil o cualquiera de los parecidos. Lo imprimo, voy, pago y ya cuando voy a la municipalidad, fíjese, ya llevaría el libre de deuda municipal, esta tasa, el libro de actas, el libre de actas de infracción, que quizás a lo mejor pueden ellos mirar en la computadora. Yo creo que debe estar conectada las computadoras en la municipalidad, porque estamos hablando de 50 metros de distancia. Bueno, ya me hubiera ahorrado un buen tiempo. Bueno, tuve que ir a la caja, como es la caja de solamente exclusiva para registro, pagué los 745 pesos, el señor me selló, volví nuevamente, entrego, y me dicen, bueno, ahora espere que lo van a llamar por uno de los box para sacarme la foto. Eso es insalvable, quizás por internet no lo puedo hacer, quizás sí, quizás no, porque tendría que estar presente, la foto al renovar el registro realmente es importante que se renueve. Me sacan la foto, me dicen esperen en tal box y me atiende el oculista. Un oculista, una chica, me atiende, me revisa, me da el ok. Bueno, a partir de ahí me dicen, señor, 7 días en el bulevar acá en Hipólito Yrigoyen, pase a retirar su registro. Ingresé, 8:40, o suponer, y tuve que estacionar enfrente, que hay un estacionamiento por el cual pagué, por la módica suma de ese estacionamiento, 120 pesos. O sea, los 7.45 lo tengo que sumar 120 porque no hay un lugar ahí para poder estacionar. Toda la calle esa está ocupada, supongo, de las 7 de la mañana, 8 por los funcionarios, un montón de cosas. Bueno, tuve que estacionar en un estacionamiento privado, pagué 120 pesos por el tiempo que estuve. Yo llegué al estacionamiento, había llegado 8:30, 9:20. Volví nuevamente a recoger el auto, 11:30. O sea, si yo hubiera podido por internet hacer todo esto y lo único que hubiera pedido el turno, vamos a suponer que 9:15 me atiende la chica que me saca la foto, me manda al oculista, yo 9:30 me voy, 9:30 me voy, porque yo hubiera detectado la multa, hubiera ido a hablar, yo me voy 9:30. O sea, tuvieron, ocupándose de mi vida como ciudadano de segunda que corresponde, estuvieron ocupándose desde las 9:45 o 9, que era el turno por decir así, hasta las 11:30. O sea, 2 horas y media de mi vida, que no son muchos los años que me quedan por vivir y no son muchas las horas, les entregué a la Municipalidad de Medellín. No pueden todo ese edificio enorme tratar de simplificar. Ya me pasó un trámite hace quizás 2 años atrás que tuve que ir a hacer y me pidieron también un certificado de buen contribuyente. Para ese certificado especial tuve que ir a pagar para demostrarle a la propia municipalidad, en esa oportunidad, no ahora, en esa oportunidad, porque ahora no pagué para que me den el certificado de buen contribuyente, sino que en ese momento tuve que ir a pagar un timbrado, con ese timbrado una vez pago, me presenté de vuelta en la caja, hice la cola de nuevo, cuando fui a la, digamos, no a la caja, sino a donde la chica que me hizo eso, fui y recién ahí pude retirar un certificado que decía que yo pagaba honorablemente todos los años mi impuesto o tasa, porque en realidad no es un impuesto sino es tasa por alumbrado, barrio y limpieza, en el caso mío que soy particular. Pero bueno, así es, eso es por eso que yo considero que esto es ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Vamos a la rotativa. Anónimos y desterrados. Somos una radio activa. Como la gente, somos la 26 de julio, somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución o seguinos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur. 25 años informando y formando opinión.

Y bueno, la verdad que fue un orgullo para nosotros que nos nombraran también. Salimos con dos micros de Lonchan, ¿no es cierto? Dos micros de Lonchan, 90 personas. La verdad que aparte un acto muy medido, la verdad está cambiando la forma de hacer política, ¿eh? Sí, sí, hoy estaba leyendo justamente en el diario de que la intención de Cambiemos es tratar de no hacer el derroche de dinero que se hizo otros partidos en otro momento del país y que probablemente lo vayan a hacer, pero por tener el poder justamente Cambiemos tendría la posibilidad de gastar mucho más dinero y prefiere invertirlo en obras públicas, o sea que la gente conozca Cambiemos por las obras públicas. Y mirá, al menos los micros que movimos nosotros y otros compañeros del espacio fueron financiados por las mismas personas que mueven los micros, así que no se recibió dinero de la gente que a nosotros nos representa, ¿no? Sí, sí, obviamente la gente está yendo porque piensa que, o sea, digamos, es un poco el futuro o volver al pasado. Y al pasado creo que un país con 30% de pobres no debe querer nadie volver. Obviamente. O sea, es un sacrificio, lamentablemente, que vamos a sufrir un poco, porque indudablemente cuando uno crece siempre sufre, siempre suceden problemas, hay muchos inconvenientes, tenemos una herencia muy grande y eso es difícil, pero yo creo que entre todos se va a poder. Lo que puedo ver es que hay muchísima, pero muchísima presencia del PRO. Obviamente después atrás viene pegado el radicalismo, pero sorprendentemente un crecimiento muy grande del partido FE. Pero lo más sorprendente es el crecimiento del PRO en la tercera sección. ¿Estuvo el Momo ahí? El Momo está el Momo presente. Así que, no, la verdad un acto muy interesante. Bueno, Iván, sabes que tengo muy poca señal acá en este lugar porque hay inhibidores de señal, así que tuve que salir un poco afuera del predio. Está bien, no te quiero hacer perder tiempo, yo estuve anunciando justamente que hoy ahí en el microestadio El Porvenir y que probablemente íbamos a estar informados, es suficiente, está todo desarrollándose bien, probablemente lo veamos hoy a la noche por televisión en algún lado, porque seguro, porque la tercera sección electoral es una de las más importantes del conurbano. Muchos medios, pudimos ver TN, pudimos ver Crónica, hasta C5N estaba y habían otros medios que no llegamos a divisar bien por la cantidad de gente que hay. Bueno, me alegro mucho, saludos a todos los muchachos y de la agrupación y bueno, éxitos y bueno, nos conversamos mañana. Listo, saludos a toda la audiencia, a Nico que es un genio y te mandamos un abrazo grande con todos los muchachos. Es mi única compañía hoy, Nico. Listo, nos vemos. Chao, Iván, gracias, ¿eh? Suerte. Gracias a vos. Suerte. Bueno, estamos en Dialogando Juntos, seguimos en el programa de la base de Política y Gestión 2020. Justamente hablábamos con quien normalmente me acompaña, que es Iván Ibáñez, pero él estuvo en un lugar que creemos que es de mucha importancia. Y bueno, en AM1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves 19:20, y nuestro teléfono para comunicarte es el 4233-4848 o el 4233-5560. Nuestro Twitter es @BPG2020 y el Facebook Base Política y Gestión 2020. Un llamado. Bueno, a ver, hola. Hola. Sí, ¿con quién tengo gusto? Sí, buenas noches. Buenas mi nombre noches. Es Herminia. Soy una mujer de 68 años. Bueno, tiene algunos problemas con todos los jubilados. Me incluyo, somos unos cuantos que tenemos problemas. Yo escuchaba recién su realidad en hacer un trámite. Pero también tenemos burocracia en pedir un turno, en ir a algún lugar, hacer fila. Ponen horarios muy cortos, por ejemplo, estoy hablando de la clínica Comahue, que yo capito ahí. Comahue está en Temperley. Claro, está en Avenida Perón o Pasco, al 4200, está bien. Más o menos. La verdad que no recuerdo bien el número. Bueno, le comento... para sacar un turno hay que ir hasta el lugar, no dan turno por teléfono, en mi caso tomo dos colectivos, soy discapacitada motriz, con dificultad para caminar respecto a dos bastones que uso, pero bueno, tomo dos colectivos, voy allá, para sacar el turno estoy temprano porque es a las 8, pero hay algunos abuelos que duermen menos que yo y realmente ya a las 6 de la mañana están haciendo fila, así que, pero bueno, es una anécdota de todos los abuelitos que están, me incluyo. Bueno, Herminia, temprano para todo. Te agradezco, le agradezco que haya dicho esto al aire. Nosotros cuando se habla el programa siempre decimos que no tienen que estar todos de acuerdo, y justamente estas disidencias son las que hacen que los funcionarios se esmeren en mejorar. Así que yo le agradezco el hecho de llamarnos y bueno, espero que tenga mejor suerte y esperemos poder tener en algún momento un PAMI que sea realmente orgullo de todos los argentinos, ya que creo que todos los argentinos vamos a pasar en algún momento por el PAMI, ¿no? Sí, incluso el PAMI de Lomas es un desastre, la atención, parece que nunca, ya desde la entrada, que uno lo manipulean, uno va para una cosa, le dan un número que suponiendo que van por el 15, a mí me tocó el 30 y pico, 32, 35, y trabajan hasta las 12, y después de las 12 desaparecen, teóricamente tiene que ser hasta las 14, pero a las 12 desaparecen, si uno va a preguntar otra vez a la mesa de entrada, bueno, lo miran como diciendo, ya te expliqué, ¿qué querés? Y no es justo, no es justo, porque yo todavía tengo la mente fresca, pero hay personas más ancianas que yo, que todavía hay que repetirle las cosas, nada les cuesta poner en un papelito, venga tal día a tal hora, no lo hacen, pero bueno, está bien, sería mucho pedirles, tenemos que ir provistos nosotros, aparentemente, parece que esta gente, como usted dijo hace un rato, no van a llegar a ser abuelos, a ser viejos. No, es un tema de organización simplemente, y de que obviamente los funcionarios se esmeren en que solamente la gente que tiene ganas de trabajar lo haga, que el PAMI no sea un reducto político como en otros años lo fue. Yo creo que hoy está tratando de subsanarse, es muy grande la obra social esta. Sí. Y obviamente tuvo muchos problemas económicos, sabemos de un montón de cosas que han estado sucediendo. Sí. Pero bueno, esperemos que se supere. Gracias por el llamado, Herminia. Bueno, muchas gracias y sigan adelante. Gracias. Bueno, el programa. Buenas noches. Bueno. Bueno, esta semana, de alguna manera, los argentinos nos encontramos con una sorpresa que, bueno, no es mucha sorpresa dentro de esta Argentina, porque eso es lo bueno de hacer un programa en Argentina, o por lo menos siempre hay una nota de tapa, siempre hay algo para hablar, siempre hay algo para decir, porque todos los días nos sorprende algo nuevo. Y a ver, tengo otro llamado al aire. Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo gusto? Con Manuela. ¿Manuela? Sí, es para dar una queja de Sur. ¿Una? Una queja para... Sí. Escúchenlo. Hace 15 días que no tenemos luz, que es una señora discapacitada. Hay un poste que está medio caído, le cortó la luz. Y la única señora que no tiene luz. Y no puede ser que ella esté sin luz, pobrecita, que está todo el día sola. Y en la noche. ¿Dónde está ubicada? No me diga la dirección de la señora. Dígame dónde está ubicado y entre qué calles. Está entre Decay y Hipólito Yrigoyen y Amenedo, en la esquina, casi la esquina de Amenedo. Decay 280. Y es una vergüenza porque hicimos reclamo, como 20 reclamos, fuimos hasta el sur. Mañana vamos a cambiar el poste, pasado vamos a cambiar el poste, el viernes vamos a cambiar el poste. Hoy, justamente hoy, hace 15 días que no tiene luz. Es la única señora de la manzana de toda ahí, esa parte, que no tiene luz. Bueno, que yo voy a intentar hacer, obviamente con Edesur no tengo relación o trato, no tenemos nosotros, pero sí vamos a tratar de transmitirle esto a la concejal Patricia Bontempo, que es de Adrogué, sí. Y que supongo que debe tener alguna forma de llegar con más certeza a Edesur, o por lo menos que la atienden un poco mejor. Usted me dijo, en la calle... Decay 280. Es Hipólito Yrigoyen, esquina Amenedo. No, es la esquina de Amenedo y de CAI. Amenedo y de CAI. Sí. Bueno, perfecto. Yo le voy a pasar esto a la concejal nuestra, que es Patricia Bontempo, y seguro que en algún momento se va a poder ocupar del tema. Le agradezco mucho y muy buen programa, los estamos escuchando. Bueno, muchas gracias y para eso estamos. Bueno, muy amable. Que tenga buenas noches. Gracias. Bueno, estábamos hablando justamente el relato y estábamos hablando de algún tema de actualidad que nos sucedió a los argentinos hoy. A ver, ¿hay un llamado? Otro llamado. Buenas noches, ¿con quién tengo gusto? Buenas noches, habla José Godoy, de Los Pagos de Rayo de Sol. Sí, José. Bueno, yo escucho siempre la radio, muchacho. Soy jubilado, voté a este gobierno de Macri, y cada día me siento más desilusionado con las mentiras, la comitiva que llevó a China, que andan comprando trajes, se sabe todo, muchachos. Entonces, se nos ríen a nosotros, se nos ríen la casa en la cara a los pobres jubilados. Nosotros vamos al PAMI de Adrogué, está esa Solange, que es una mal educada, nos trata mal. ¿Será porque estamos viejos, no le hemos servido al país? Entonces, nos sentimos con tanta impotencia. Y otra cosa que quería escuchar, la semana pasada habló un compañero jubilado también, y que le dijo, porque le digo porque yo escucho todo el programa, y estuve escuchando que el compañero le dijo de la luz, le dijo del gas, de la nafta, de todo, lo dijo, de nosotros mismos, de los jubilados, y ustedes no tuvieron ninguna respuesta hacia la radio a decir, no, se callaron, muchachos. Usted salió al aire su compañero, como dice usted, ¿sí? Sí, salió al aire, estuvo hablando con usted, con Iván. Sí, y creo que lo atendimos correctamente, bueno, como lo estoy atendiendo a usted. Bueno, pero no opinaron, no le dieron respuesta a lo que dijo mi compañero, no opinaron. Mire, nada. Yo la respuesta que le di a su compañero la recuerdo, sí. Que por supuesto, yo entiendo lo siguiente, si un jubilado gana 7.000 pesos por mes, no puedo hablar sobre esa realidad de esa persona. Sería hipócrita de mi parte decirle, señor, usted gana mucho, usted gana poco. Realmente parto de esa base. O sea, con todo respeto, parto de esa base, que si alguien gana 7.000 pesos por mes en Argentina, en un país donde el 60% de la gente no supera los 8.000, en una Argentina donde hay un 33% de pobreza, no hay un justificativo en un país como Argentina. Yo tengo 64 años, le digo lo mismo que le dije a la persona la semana pasada. ¿Y a vos te parece que nosotros tenemos la culpa de que haya un 63% de mucho más la pobreza cero aumentó más? ¿Cómo puede ser? Estamos cansados de la pobreza cero, nos mintió. ¿La pobreza cero? Sí, la pobreza cero. Usted tiene que, como usted es el PRO, usted sabe de que es así, que nuestro presidente nos dijo que iba a haber pobreza cero, que supuestamente iba a la estratosfera, no sé. No, ese era Menem. No, pero también supuestamente él decía eso. Mire, le explico, la estratosfera Menem, el tren bala era Cristina, y no sé, Macri ahora fue a China, capaz que traemos unas termonucleares. No, pero no me seguí contestando. Bueno, pero ¿qué quiere que le diga si usted me está diciendo a mí que está ganando una cantidad de dinero que no le alcanza para vivir y es cierto? Eso es seguro. Yo lo único que le puedo decir es lo siguiente, es una opinión personal mía. Cuando una persona, a veces, porque evidentemente, como yo hoy comentaba, si los argentinos estábamos creídos que la luz, el gas, el teléfono, los medios de transporte, todo eso era gratis, que no lo pagaba nadie, que el fútbol para todos no lo pagaba nadie y se gastaron millones de dólares, que Lázaro Báez le robó a los chilenos y no a nosotros, Si los arrendos estamos escrito eso, estamos en el horno. Ahora digo una cosa, vos estás hablando del gobierno anterior. ¿Por qué no se sacan la boca del gobierno anterior, muchachos? Pero es que esto es consecuencia del gobierno anterior. Su sueldo bajo de jubilado, porque no hay plata, es producto de lo que se robaron. Porque Cristina va a hablar de Menem va a hablar de Alfonsín, y seguimos así echándole la culpa a otros. No. ¿Por qué agarraron, muchachos? ¿Por qué agarraron un país así? ¿Para qué? ¿Para las quejas? ¿Para tirar la mierda al lado? Quizá porque le dijo Cristina que formen un partido y ganen las elecciones, y lo hicieron. Ahora habrá que esperar que este gobierno tenga su tiempo prudencial para poner medidas concretas. Esta vez voy a tener que votar, cambiar de vuelta. Yo cambié, voté a Macri. Bueno, esta vez no me agarran más. Macri ni va a existir en estas elecciones, ni va a existir. Este tipo tira para los empresarios, nunca tiró para nosotros. A mi hermano pobrecito, que ya falleció, 80 años, nos cagaron allá en la fábrica de cosas, son los Macri estos, cerraron la fábrica de FIA, que tenían en FIA, pero yo que tenían en Bransen, ¿o no se acuerda usted? Sí, ¿cómo que no? Y bueno, no era Bransen, era Schepener, si no me equivoco. Y bueno, dejan entender, y no les importa, no tienen hiel, no tienen sangre, porque ellos vivieron en cuna de oro, nacieron en cuna de oro, y van a morir en cuna de oro esta gente. Entonces al pobre lo hacen un lado, el pobre quiere que sea pobre. Entonces que no, escúchame, ¿cuánto tiempo estamos con el tema de los chicos? Que tengo mis nietos, que hace cuánto que no van a la escuela, porque es culpa de los de mi nieto. Ahora ya ganó Baradel, que le ganó a la izquierda, la famosa izquierda que quiere derrotar al gobierno, perdió con Baradel las elecciones. O sea, son tan poderosos que pierden elecciones de gremio y pensaban que iban a gobernar el país. Y ahora que Baradel se aseguró, seguro que va a conciliar con María Eugenia y van a llegar a un acuerdo. Eso quédese tranquilo. Era un problema político, eso es fundamental, que lamentablemente este preceptor puso a los chicos de por medio. Yo le quiero comentar lo siguiente. Yo jueves que viene, si usted quiere llamar más temprano, le voy a agradecer. Sí. Tengo que entregar el programa, son 8:05 y ya tengo a la gente que viene atrás y esto tiene un límite. Yo le agradezco su llamado. Usted tiene razón, usted gana poco y usted tiene que ganar mucho más. Probablemente inclusive en su vida laboral haya aportado muchísimo dinero, dinero. Toda la vida, porque ahora si tengo casa me sacaron los remedios porque tengo una casa. Entonces, ¿qué tengo que vivir, bajo un puente? No, usted, vuelvo a insistirle, en las cosas que usted me dice yo no puedo opinar porque usted tiene razón. No me cabe la menor duda. Desgraciadamente, mi única opinión es que venimos de una década robada, donde se robaron todo, le guste o no le guste, se robaron todo y hay que recuperar el país. Hay que empezar desde los cimientos. Siguen mintiendo ustedes también. Recién les bueno. A Iván, siguen mintiendo. Tanta gente. Mi hijo vive en La Luz. Vive ahí en Arena bueno. Y Pavón. Lo mandé ahí. A ver, papá, si hay 100 personas, mucho, me dice. Bueno, mire... escuché al Iván este. José. Carlos Regazzoni, mi hijo, tengo otro hijo que vive acá en Barrio Lindo, lo sacaron matando ayer, por mentiroso. Mire, José, le comento algo. Ahora en octubre, el castigo, si hay gente que opina como usted, en su mayoría, probablemente vote a un gobierno de oposición. Yo lo que no quisiera que vuelva, sinceramente, yo no quisiera vudú, no quisiera Esteche. Vamos a ver dónde vas a estar vos cuando venimos nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Y vas a seguir haciendo radio. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo quiénes son nosotros? Claro, usted dice cuando... A cualquiera, votar a cualquiera. No, porque usted dijo cuando venimos nosotros... usted puede tener su ideología política, no hay ningún problema. Porque me hago hincha de Racing, independiente, con tal de salir de este bueno, tipo. Habrá mucha gente que quiere hacer eso y estoy convencido del tema. Probablemente mucha gente no quiera volver a los vudú, no quiera volver a los Adelía, no quiera volver a una cierta cantidad de delincuentes que azotaron el país como langostas. A esos delincuentes no. Bueno. Estoy de acuerdo con vos. Bueno, me están haciendo señas. Si usted quiere el jueves que viene lo invito a que converse, pero tengo que cortar lamentablemente. Todo esto porque me desahogo hablando. Está bien. No hay problema. Cuando quiere llame. Yo tengo que cortar porque tengo que entregar el programa. Listo, papá. Gracias. Muchas gracias por haber llamado. Que tenga buenas noches.